queda ni un cobre del pasado florido, más que un brule espamento de tu pinta chucheta. Hoy por la vida vas al pido y pido, y sos una tarasca coleadora pebeta. Ya no tiran la lanza por vos los mosqueteros, ni los grandes bacanes te pagan los caprichos. Hoy sos una tarasca de errantes entreveros, los giles te aguantan solo los gastos chicos. Del cotorro bacán que te amuebló Nordisca, ya no queda ni diome, ya no queda ni pizca. Fue solo una ilusión, un momento feliz, duró lo que la permanente demusión y el copetín de la París. Raudas como un pullman tus diqueras paradas, de niña bien o de Marlene Dietriche, se fueron gambeteando hacia la nada y sonaste sin grupo, farfala volatriche. Hoy a solas, tal vez con tu destino, con el que nunca, pobre, te pones de acuerdo, viví sacando punta a los recuerdos frente a la miserable verdad de un capuchino.